Evaliz abortará. Apúrate, despenaliza ya. Soberanía en mi país y en mi cuerpo. Cuando el aborto es clandestino, el Estado es cómplice asesino. Tú me quieres virgen, tú me quieres santa, tú me tienes harta. ¡Que vivan las gordas! ¡Que vivan las morenas! Yo quiero ser mujer sin modelos que imitar. Si el Evo tuviera útero y se embarazara, el aborto sería constitucionalizado y nacionalizado. Compañeras, compañeros, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy honrada de estar en la Universidad Pública del Alto. Creo que es muy importante este debate sobre el aborto. La ponencia que yo he titulado para esta mañana es: quienes nos representan nos sustituyen. Discusiones sobre aborto y democracia basura. ¿Por qué he titulado así? He titulado así porque lo primero que hay que hacer, compañeras, y me dirijo acá a las mujeres, hay que sacar el debate del aborto del ámbito moral religioso. Hay que sacarlo de ahí, porque no es un debate moral religioso. Hay que sacarlo de ahí y hay que llevar el debate del aborto al ámbito político. Porque la cuestión de penalización o despenalización del aborto no tiene nada que ver con la defensa de la vida. La cuestión de la penalización o despenalización del aborto tiene que ver con el control, vigilancia del cuerpo de las mujeres. Como muy bien explicaba el compañero que me ha precedido, el docente que me ha precedido. La penalización del aborto es un instrumento de sometimiento de las mujeres. Muchos cronistas, ¿quiénes eran los cronistas? Cuando llegaron los conquistadores españoles, que llegaron con las espadas, que tenían de un lado la cruz y del otro la espada para someter a nuestros pueblos. Cuando llegaron los españoles a desarrollar esos 500 años de sometimiento, que en realidad siguen, porque el colonialismo sigue, los cronistas eran aquellos que se dedicaban a escribir, de observar a los pueblos indígenas sobre sus costumbres, sus leyes, su organización social. Son muchos los cronistas. Y revisen ustedes la bibliografía. Son muchos los cronistas, como Bernardo Cobo, que sostienen que el aborto en la sociedad incaica, por ejemplo, estaba penado con la muerte después de los 3 meses de embarazo, 12 semanas. Pero que previo a los 3 meses de embarazo se lo consideraba como el suyo de la llama. Y simplemente ese, llamemos, producto expulsado, formaba parte de un ritual de ofrenda a la Pachamama. Pero hay muchos elementos más por los cuales la discusión sobre el aborto no es una discusión religioso-moral, sino política, de poder sobre las mujeres. Cuando llegaron los españoles, muchos cronistas plantean, escriben y relatan que la virginidad no era un valor social importante, sino todo lo contrario. Que a partir de que una joven menstruara, la exploración sexual, el tener relaciones sexuales, para decirlo clarito, no solamente era permitido, sino que era considerado parte de un proceso de crecimiento educativo y pedagógico. Las únicas que estaban mandadas a preservarse como vírgenes eran las famosas ñustas del sol, que por eso se las recuperaba de las comunidades alrededor de los 9 a 10 años, cuando eran guaguitas, antes de que menstruen, y se las llevaba a los templos del sol para beneficio, vanagloria, lo que ustedes quieran, del Inca. Las ñustas son una institución patriarcal y machista. Nuestras sociedades precoloniales, antes de que llegaran los españoles, eran sociedades patriarcales y machistas. Pero la virginidad no era un valor. La experiencia sexual era parte del crecimiento. Es la Iglesia Católica la que introduce el sentimiento y la sensación y el dogma de que el sexo es un pecado. Es la Iglesia Católica que introduce a plan de latigazos, de amenazas, de asesinatos, de torturas y de juicios, la idea de que el sexo solo vale cuando está destinado a quedar embarazada, o sea, cuando está destinado a la reproducción. Es la Iglesia Católica, en su fase colonial, que es una fase que no ha terminado, la que introduce esas nociones y esos valores, entre comillas, en nuestra sociedad. Así que es muy importante sacar del ámbito religioso, moral, la discusión del aborto y llevarla al ámbito político. ¿Por qué lo relaciono yo con el concepto de democracia? ¿Qué quiere decir democracia? Democracia quiere decir soberanía. Soberanía colectiva y soberanía personal. ¿Qué quiere decir soberanía? Soberanía quiere decir tomar tus propias decisiones. En una democracia patriarcal, que en realidad es una dictadura patriarcal y es una democracia basura, cualquier compañero que está acá, este que me está grabando del partido para copiar lo que digo, este compañero que es de la carrera, este otro compañero, poquitos hombres hay, vamos a contar, porque hay cientos de mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos problemas acá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hombrecitos. En medio de cientos de mujeres. ¿Por qué? O sea, no llenan una fila y el auditorio está lleno. ¿Por qué no les interesa el tema a los hombres? Porque gozan del privilegio. Porque gozan del privilegio de oprimir a una mujer, de controlar a una mujer, de humillar a una mujer. Ninguna mujer se embaraza sola. ¿Por qué el verbo embarazarse es un verbo que implica la autoacción? Nadie se embaraza, ninguna mujer agarra, se mira al espejo y se embaraza. No existe eso. Cualquier mujer se embaraza en una relación sexual con un hombre. Pero frente a ese embarazo, ese hombre tiene el privilegio de decir, estaba borracho, no me acuerdo. Tiene el privilegio de decir, no te quiero. Tiene el privilegio de decir, exijo que tengas a mi hijo. Aunque no le va a cambiar los pañales, no le va a dar la leche, no va a hacer nada el vago. Empezando por los izquierdistas, que no saben freír un huevo, y terminando los derechistas, que tampoco saben freír un huevo. Entonces, en esta democracia, entre comillas, todos los hombres tienen supuestamente, además de privilegios, el derecho de decidir sobre sus cuerpos. Si este compañero viene vestido así, estoy segura. ¿Quién ha decidido cómo te has vestido, hermano? Yo. Ya, perfecto. ¿Quién decide cuándo eyaculas y cuándo no? Yo. ¿Quién decide cuándo te pones condón y cuándo no? Yo. Yo, le cuesta más decirlo. Le da vergüenza. Le da vergüenza. Pero nosotras sabemos que en la cama no les da la gana de ponerse condón. Nosotras sabemos que en el colegio Ayacucho, cuando una chica se embaraza, la mandan al turno de la noche porque es una vergüenza para todo el colegio. O sea, usan la penalización del aborto para controlar nuestros cuerpos, pero cuando nos embarazamos, usan el embarazo para torturarnos, para señalarnos, para avergonzarnos. Eso se llama dictadura patriarcal. Eso se llama que no hay democracia. Pretenden que las mujeres seamos seres tutelados. ¿Qué quiere decir el tutelaje? Cuando se penaliza el aborto, se nos desconoce la libertad de conciencia. Cuando se penaliza el aborto, no se cuida la vida. No se cuida la vida, sino que se garantiza que las mujeres en la sociedad boliviana nunca lleguemos a ser mayores de edad, adultas, libres de conciencia. Se nos niega el ejercicio de la libertad de conciencia. Se pretende que pasemos del tutelaje paterno al tutelaje del Estado, del tutelaje paterno al tutelaje marital. Nosotras, compañeras, y búsquennos cuando quieran, nosotras hacemos asesoramiento en aborto ilegal gratuito. Y las mujeres vienen solas a buscar ese asesoramiento. Y la presión la sienten solas, aunque no se embarazaron solas. Entonces, luchar por la despenalización del aborto es luchar por dejar de ser seres tutelados. Es luchar por la libertad plena de conciencia. ¿Quiero ser madre? ¿No quiero ser madre? ¿Cuándo quiero ser madre? ¿Sí? ¿Por qué nos tienen que juzgar si nos embarazamos a los 14 o a los 20? ¿Si fue una noche de farra o es un matrimonio que ya no soportamos y fuimos violadas por nuestros propios maridos? Aquí estos izquierdistas de pacotilla dicen, educación sexual para no abortar. Falso. Parece que las mujeres de la izquierda no conocen su cuerpo siquiera. Yo soy feminista. Y todas nosotras sabemos que quedar embarazada es lo más fortuito del mundo. Depende de tu alimentación. Depende de tu proceso hormonal. Depende de tu complexión física. Hay muchas mujeres que luchan por quedarse embarazadas y no se embarazan nunca. Y hay compañeras que tienen una vez una relación sexual y ¡clan!, embarazadas. Eso no tiene nada que ver, nada que ver con la educación sexual. Eso tiene que ver con el poder masculino de ponerse o no ponerse condón. Por eso tenemos un grafiti que dice, si no te pones condón, subite el pantalón. Compañeras, la despenalización del aborto es también una defensa de la vida, porque nos estamos muriendo por abortos clandestinos mal practicados. Consultorios de médicos que tienen una doble moral, que lucran con el aborto, que con el aborto llegan a construir edificios de 3 pisos, pero que no se hacen cargo de una intervención higiénica, de una intervención saludable. En ese sentido, si ustedes se encuentran una amiga, una prima, una vecina, una hermana, tú misma, frente a una situación de aborto, tienen que cuidar sus vidas. Recurran a nosotras. Nosotras vamos a saber cuidar sus vidas. Nosotras tenemos un listado de hospitales públicos donde hay médicos dispuestos a realizar un aborto, porque para darles a ustedes más argumentos, al Estado le cuesta más atender un aborto en proceso, que ya está en proceso de infección o hemorragia, que atender un aborto a tiempo. Es una intervención ambulatoria. Cuando tú te das cuenta con prontitud, es una intervención ambulatoria, que quiere decir que no te tienes que internar 3 días ni cosa por el estilo. Te la hacen en consultorio y te vas a dormir a tu casa. Eso quiere decir ambulatoria. Cuiden su vida, compañeras. ¿Qué es lo que está pasando con el movimiento al socialismo y el nuevo Código Penal? En el nuevo Código Penal hay 600 artículos. 600 artículos donde hay insertas muchísimas trampas para la sociedad boliviana. Por ejemplo, se le ha reducido la pena al acoso sexual. Ahora, cuando presentes una denuncia de acoso sexual, lo van a felicitar a tu acosador, por si acaso. Hay un montón de errores. Por ejemplo, hemos luchado porque la ley 348 sea una ley exclusiva para las mujeres, donde el sujeto de la ley, beneficiario de la ley, seamos las mujeres. En el Código Penal se les había chispoteado y lo han puesto como proceso familiar, por lo tanto un hombre puede aparecer y decir, utilizar la ley 348, victimizarse y denunciar a su propia víctima. Muchas cosas. Nosotras hemos tenido una audiencia de 2 horas con la comisión, donde hemos planteado nuestras posiciones y lo hemos hecho solamente para que no nos digan no sabíamos, no han venido. Sabemos que nuestras posiciones las han agarrado y las han botado al basurero. El movimiento al socialismo está traicionando a las mujeres bolivianas. Cuando las masistas dicen que no se puede despenalizar porque hay usos y costumbres indígenas, está demostrado que eso es falso. Cuando las masistas dicen que no se puede despenalizar porque hay una sentencia constitucional emitida el 2014 que cierra las posibilidades a la despenalización del aborto, nosotras le hemos demostrado al diputado Manuel Canelas que eso no es así. Nosotras hemos realizado una interpretación constitucional, profesional, sobre la sentencia constitucional sobre el aborto del 2014. No es un análisis que lo he realizado yo, porque yo no soy abogada, yo soy antiabogada. Lo ha realizado nuestro equipo jurídico. Y estas compañeras han demostrado que esa sentencia constitucional instruye a la Asamblea Legislativa a frenar las muertes por aborto y define que el aborto en Bolivia no debe ser punible en las primeras etapas de embarazo. Es ahí donde nosotras planteamos 3 meses, 12 semanas. ¿Por qué? Primero, las primeras 4 semanas, en la quinta recién te das cuenta que no te ha bajado. Pero hay muchas mujeres que tenemos una menstruación muy irregular y decimos, no, es que no me ha bajado este mes, ¿qué será? Estamos desubicadas. Recién con la segunda carencia de menstruación, paras las orejas. Y necesitas unas semanas para tomar una decisión haciendo ejercicio de tu libertad de conciencia, para cuidar tu vida o llevar adelante ese embarazo. Por lo tanto, el movimiento al socialismo nos está mintiendo. Yo estoy casi segura que ha lanzado la discusión del aborto únicamente por lanzar un distractivo. Yo les he distribuido unas invitaciones para un libro que voy a presentar el miércoles 14, que se llama No hay libertad política si no hay libertad sexual. Yo he hecho un análisis, una entrevista en la Asamblea Legislativa Plurinacional, diputado por diputado, diputada por diputada, senador por senador. Van a votar por el no, porque a todos les he preguntado su postura respecto al aborto. Entonces las mujeres vemos postergada, no el derecho a abortar, sino postergado el derecho a ser consideradas seres humanos con libertad de conciencia en la sociedad boliviana. Soberanía en mi país y en mi cuerpo. Muchas gracias, compañeras.